quien te acompaña noche y día, alguien que cuidando está de ti. Te ve desde el cielo, te habla en silencio y quiere que seas feliz. Que aparta tu vida del mal y que te da felicidad. Ese que siempre a tu lado estará y que por tu vida cuidará. Tu vida del mar y que te da felicidad, ese que siempre a tu lado está y que por tu vida cuidará. La la la la.